Les contamos la historia de La en 7 capítulos que se complementan con la línea histórica. Allí podrán hacer un recorrido en el tiempo ingresando a cada código QR, que amplía lo relatado en la línea del tiempo. Primer podcast, la historia de nuestra escuela justa. El Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, nuestro querido LAE, es una institución educativa centenaria con amplia trayectoria en la formación técnica en la provincia de Mendoza. El análisis de los procesos históricos, desde su origen hasta la actualidad, demandó un estudio e investigación exhaustiva que fue asumido por estudiantes. Fue a partir del proyecto institucional Guardianes de la Historia Liceísta que estudiantes y un grupo de profesoras pudieron darle lugar a la curiosidad por conocer más acerca de su historia e identidad liceísta. Esta tarea requirió la consulta de archivos y fuentes históricas, así como también la recuperación de testimonios de actores institucionales que son portadores de crónicas y relatos a lo largo del devenir del liceo, como egresados y egresadas, personal jubilado, personalidades queridas y miembros de la comunidad escolar. Esta investigación quedó plasmada en el mural de la línea histórica del colegio. La línea comienza en 1870 y se extiende hasta nuestros días. Se presentan hitos que marcan sus luchas, sus logros, sus rupturas y dificultades, en los que se ven reflejados los distintos procesos históricos sociales. Estas marcas hacen de nuestra escuela la más antigua del nivel medio de la Universidad Nacional de Cuyo. El riesgo de olvidar el pasado parece estar siempre presente en el transcurrir del LAE. La amenaza de pérdidas vitales atraviesa toda su historia. Y es a través de estas memorias colectivas que podemos ver que los procesos institucionales son dinámicos y están en permanente construcción y evolución. Así se entraman significados arraigados en la fortaleza de su comunidad a lo largo de su pasado, presente y en la proyección hacia la escuela que queremos ser. Realizados por el taller de radio El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta, y el taller institucional Guardianes de la Historia Liceísta. Andric Pérez, Marcos Aguilera Leo, Sin Julín, Melina Díaz Catoni, Paula Heyer, Nebuen Hidalgo de Dial, José Pescara, Astor Landró, Joaquín Estebani, Sol Laviñé Font y Lautara Moreno. Egresados: Agustín Suárez, Ramiro Gil, Gabriel Perea. Profesoras: Erika Estebani, Florencia Páez Padrón, Analía Milán, Soledad Berná. Esto fue una producción de estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento en el año 2021.